bueno, las noticias más impactantes dentro de la actualidad y por supuesto las más influyentes. Trataremos el tema de la idealización y el enamoramiento, un tema que nos interesa a todos porque todos somos susceptibles de sufrir, sufrirlo y experimentarlo, muchas veces con placer. Si es que tenemos pareja o incluso si es que estamos solos en un proceso de enamoramiento, o incluso si es que tenemos pareja, se nos puede presentar este asunto. Entonces vamos a ver un poquito cómo manejarlo, cómo se genera el proceso, cómo puede derivar negativamente esta cuestión en asuntos más patológicos, en hacernos sufrir y cómo evitar estas cuestiones. Y por supuesto también tendremos nuestros segmentos, nuevas fuentes de placer, revisaremos la agenda de eventos de sexualidad para estos días y alguna recomendación en películas y música que podemos experimentar junto con nuestra vida sexual. Así que vamos con las noticias. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Empezamos con la primera noticia que tiene que ver con los movimientos LGBTI precisamente. Estamos acercándonos a las fechas en las que se celebra el orgullo se han logrado muchas conquistas en cuanto a derecho, en cuanto a avances sociales, y uno de los que más se resalta es el de la salud pública, es decir, el hecho de que el Estado o ciertos estados inviertan un porcentaje de sus presupuestos y lo dediquen a ciertos problemas que tienen estas personas, no solo en atención psicológica ante los problemas que genera la sociedad, sino también en cuestiones físicas, como por ejemplo las cirugías para personas que deciden cambiar de género, que durante toda su vida no se han sentido conformes con el cuerpo con el que nacieron orgánicamente y desde su experiencia tienen la idea de que tal vez se sentirían mucho mejor en el cuerpo del otro género, ¿no? Estas cirugías muchas veces implican también cambios en el aspecto físico bastante importantes, muchas veces se operan incluso los órganos sexuales, pero claro, hay otros cambios en lo que se llama los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo las mamas. Entonces, Holanda financiará las prótesis mamarias para transexuales. El Departamento de Sanidad destinará 2.8 millones de euros a pagar los implantes. Es un avance bastante interesante. El sistema de salud pública suele hacer un seguimiento a estas personas, una serie de test y de evaluaciones psicológicas para determinar si su caso es, en realidad es un caso de transexualidad o simplemente es una fase por la que pasa la persona o un fetiche, que todo puede presentarse. Entonces, una vez confirmado esto, entran a este proceso que incluye lo legal, donde pueden cambiar de género dentro de su identificación tener otros derechos respecto a esto. Y bueno, la cuestión en cuanto a este tratamiento es que el país holandés, los Países Bajos, han contribuido con este avance debido a que consideran que se convierte en un obstáculo bastante serio el que las personas no puedan acceder a este tipo de cirugías que a nivel estético, a nivel visual y por supuesto a nivel de experiencia de cómo se percibe el cuerpo y cómo se experimenta la sexualidad tienen unos efectos en la salud psicológica de la persona. Dentro de las cirugías que se aceptaban anteriormente, se consideraba la cirugía en los órganos sexuales, como mencionaba antes, y por supuesto es una decisión bastante controvertida, puesto que en el resto de la Unión Europea, por ejemplo, no se dan todavía estas prestaciones para las cirugías. Y bueno, esto hablando de Europa, no mucho más en países como Latinoamérica, por ejemplo, o los propios Estados Unidos, donde solo en algunos estados se da este tipo de prestaciones para los servicios de salud pública. Entonces, un avance bastante interesante. El Estado no va a regalar, digamos, estas cirugías, porque bueno, de todos modos tienen una cierta consideración estética, pero sí las va a subsidiar y va a permitir a las personas financiarlas, ¿no? Pagarla más cómodamente. Esto me parece bastante interesante, que una consideración estética entre en el plano de la salud pública, porque por ejemplo hay cuestiones que también influyen en la sexualidad y en la psicología del individuo, como los dientes, por ejemplo. Y en el sistema de salud pública que tenemos nosotros, no se presta, por ejemplo, el servicio de ortodoncia de manera gratuita. O sea, sigue siendo un tratamiento estético, a pesar de que algunas observaciones científicas han determinado que tiene una influencia directa en el desarrollo de la psicología humana. No solo en el aspecto de la autoestima, ¿no? De que la persona se ve mejor, de que si sonríe más tiene algunas ventajas, sino en el hecho de que está fuertemente vinculado en cómo articula el lenguaje una persona. Y bueno, esto, y muchas veces también es bastante doloroso, la gente sufre de la misma forma que sufre un transexual que no puede hacer sus cirugías. Gente sufre porque hay dolor, o sea, desviación en la mandíbula es bastante dolorosa. Y bueno, esto sería una consideración, ¿no? De la misma forma, avances en la legislación y en los presupuestos locales, donde tendría que haber procesos de transformación social bastante fuerte para que se considere que toda la gente esté de acuerdo en que los impuestos y los pagos a los servicios de salud pública, la seguridad social, tengan efectos en este sentido. Esto, bueno, tiene algunas ventajas, y ahora lo que se espera reformar en el país holandés es que el número de personas en la lista de espera para esta cirugía se reduzca, digamos, mejorando la administración y dando paso a que personas tengan mejor acceso a este tipo de procedimientos. Esto, por supuesto, hacerlo de una manera más rápida sin comprometer la calidad de la atención. Y este sería este gran avance a propósito del mes del orgullo LGBTI. Así que vamos a ir acabando ya con las noticias del día de hoy. Bueno, estas son las noticias de ahora en cuanto nuevas formas que existen en experimentar, que existen para experimentar la sexualidad. Es una sección que me gustaría introducir. Tendríamos que existen hoy en día acceso a todo tipo de formas para conocer personas, redes sociales, y bueno, existe una aplicación bastante famosa que creo que tiene alrededor de 25 millones de usuarios, que es una cifra bastante fuerte, que es Tinder, ¿no? Que es una aplicación que nace, digamos, de cierta forma destinada a que las personas puedan citarse y buscar una pareja sexual, digamos, momentánea, tener sexo casual, que se llama, o incluso encontrar una pareja y permitir que esto devenga en una relación más profunda, en una amistad, etcétera. Así que esta es una aplicación que ya está posicionada en el mercado, por así decirlo. pero existen otras relacionadas con la música que me parece bastante interesante observarlas, que sirven, bueno, precisamente para eso, para citarse, para ligar con personas que escuchan la misma música. La primera es de la que me gustaría hablar, es WeGo, que es una aplicación, bueno, se deletrea WEGOW, disponible para todas las plataformas. Y bueno, tiene la peculiaridad de que hace un filtro, se asocia con la cuenta de Facebook y hace un filtro de cuál es la música que la persona escucha, y de esta forma la empareja con otras personas que escuchan el mismo estilo de música. Y bueno, de esa forma se puede tener una búsqueda más aproximada en cuanto a esta cuestión. También tiene un chat público, lo cual implica que hay un cierto nivel de transparencia y que se puede conocer gente en un ambiente un poco más abierto, ¿no? De todos modos sigue siendo virtual, pero hay esta posibilidad. Y claro, también hay posibilidades de, por ejemplo, encontrar a alguien que, bueno, uno va de viaje a una ciudad nueva, no conoce mucha gente, y puede utilizar la aplicación para buscar acompañamiento para un concierto, por ejemplo. Incluso a saber de personas que mencionan que van a ir, encontrarse ahí de una forma un poco más casual que directamente citarse a través de la aplicación. Entonces esto es bastante interesante y es lo que les puedo decir en cuanto a WeGo. La otra es Bandwidth, que sería BANDWIDTH. Bandwidth, que bueno, tiene un uso bastante interesante. Está dedicada especialmente para músicos, personas que tocan algún instrumento, que entran a la aplicación de la misma forma. Esto se vincula con su cuenta de Facebook, sus preferencias musicales aparecen, y lo que pueden hacer es entrar a chats públicos o incluso encontrar a personas con quien chatear en privado y ofrecerse, digamos, como músicos, encontrar por ahí alguna banda que esté buscando un guitarrista de un determinado estilo, un bajista de un determinado estilo, y juntarse. Y también, claro, organizar y bueno, conocer a otros músicos, con la posibilidad de generar festivales, de hacer viajes y encontrar sitios donde tocar, etcétera. Es bastante interesante. Por supuesto, también hay la posibilidad de conocer a una persona con fines más íntimos, ¿no? Así que eso sería todo en cuanto a las nuevas fuentes de placer que podemos encontrar. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Pero a la vez quiero Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Charly García, Trapos Nuevos. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.es y en www.radiocce.com, donde también está disponible el streaming. Un saludo para las personas que nos estén observando. Y bueno, pueden seguirnos en las redes de la radio de la Casa de la Cultura y, por supuesto, en las redes de Dial de los Sentidos. En Facebook estamos como Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta a la fanpage y seguirnos en Twitter como De los Sentidos, de en mayúsculas, ¿no? Una pequeña elipsis. Y también llamarnos al 2229-66 y dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia, o hacernos alguna pregunta para nuestra sección de la curiosidad del oyente, donde yo personalmente llevaré sus preguntas con especialistas que les pueden recomendar, digamos, cuál es la vía en caso de que sea alguna cuestión que requiera algún tipo de no tratamiento, pero sí recomendación de algún especialista en salud mental o en salud física, en medicina o en psicología. Y también, bueno, respuestas a dudas en general, ¿no? Que suelen tener las personas. El tema de hoy que me gustaría tratarlo es el enamoramiento y la idealización. Estos son dos conceptos con una base filosófica, digamos, con una base epistemológica, es decir, de teoría del conocimiento, bastante diferente, ¿no? Enmarcadas en dos contextos totalmente diferenciados y incluso pueden ser opuestos. Primero, el enamoramiento es un proceso totalmente conductual, es un proceso que se considera desde la observación de la conducta de la persona. Y por supuesto que tiene su estudio desde las neurociencias, desde la propia psicología, desde algunas escuelas de la psicología, y que también tiene una gran cantidad de referencias culturales y artísticas. Entonces, tenemos la idea del amor romántico, ¿no?, como principal fuente de inspiración de muchas artes. La condición humana en general tiene esto, ¿no?, de que el ser humano es susceptible a encontrar una persona con la cual se siente de una manera diferente, de una manera muy similar a la enfermedad, al desapego de la cordura, y que, bueno, al final termina generando algunos problemas para el sujeto, y que siempre desenlaza en un apasionamiento enorme, que cuando tiene éxito, claro, es maravilloso y es, bueno, genial de disfrutar, ¿no? Espectacular cuando uno tiene una respuesta positiva de parte de la persona de la que está enamorado. Y claro, cuando tiene, incluso con todos los problemas que acarrea. Y cuando tiene una respuesta negativa, pues causa sufrimiento, causa todo ese tipo de cuestiones que dan pie a muchas expresiones artísticas. Y eso sería el enamoramiento, una serie de cambios físicos, cambios de conducta y cambios de comportamiento a nivel psicológico, a nivel de organismo, a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores. Y por otro lado está la idealización, que es, digamos, una forma de tratar esta temática desde perspectivas analíticas, desde perspectivas críticas, donde lo que prima en esta posición de análisis es la idea, es decir, el conjunto de percepciones que una persona tiene acerca de un determinado fenómeno o un determinado objeto o un sujeto, que sería en este caso. Entonces, idealizamos casi en el mismo proceso, ¿no?, que el enamoramiento, es decir, conocemos una persona, todo esto enmarcado en el campo de la sexualidad, en su ejercicio más íntimo. porque también se puede idealizar otro tipo de cuestiones, ¿no? Igual que uno se puede enamorar de otro tipo de cosas, no solo de una persona. Pero bueno, se idealiza a la persona que uno desea como parte del mecanismo neurótico, que diría Freud y las personas que hacen trabajos ulteriores respecto a sus teorías. Se idealiza como principal síntoma de la neurosis. El individuo tiene una falta que le lleva a generar un deseo que por supuesto es bastante problemático porque tiene un carácter ambivalente, y a la vez que el individuo desea lo que desea, no quiere dejar de desearlo, por lo tanto se pone obstáculos a sí mismo para conseguirlo, se sabotea, y uno de sus grandes obstáculos es no poder percibir la realidad claramente. En el caso de una persona, no poder ver a la persona tal cual es. Y se da esta cuestión que es de conducta, pero se repite bastante, que es que una persona conoce a alguien, se empareja con esta persona, y de pronto, aproximadamente a los 6 meses, 7 meses, 6 meses suele ser el promedio que dura esta cuestión, se le puede dar unas explicaciones orgánicas incluso, pero la explicación analítica nos remite a que el poder que tiene en nuestra psique la idealización va disminuyendo gradualmente, hasta tal punto de que una persona a los 6 meses se cuestiona acerca de por qué ama o cree amar a esta persona, y por qué de pronto le empieza a resultar tan diferente a cómo fue el inicio de la relación. Esto típico, ¿no? Que dicen que cuando nos conocimos era maravilloso, me hacía sentir genial, me trataba de una forma, que en realidad no es tanto una evaluación objetiva de la conducta de la otra persona con respecto a uno, digamos un nivel de cortesía, un nivel de atenciones, sino más bien cómo uno percibe el trato del otro, ¿no? Esto me trataba de una forma, era detallista, era, no sé qué mil cosas, tenía muchas atenciones, era amable, tal, tal, tal. Y claro, esto es bastante molesto porque las relaciones se fundamentan sobre una idealización, y en la medida en la que esta idealización desaparece, uno empieza a ver realmente a la otra persona como es. Y hay un fenómeno muy interesante en todo esto, que es la proyección. En principio, la proyección es la que produce la idealización. Es decir, uno proyecta sobre la otra persona, uno le atribuye cualidades psicológicas de la otra persona que tienen que ver con, primero, el yo ideal que uno tiene acerca de uno mismo, lo que se llama el superyo, y cómo sería este ser perfecto, ¿no? Entonces nos genera una cierta admiración casi reverencial a otra persona, seamos hombres o mujeres, ¿no? Un respeto por las cosas que la otra persona hace bien. Entonces si uno es un poco impuntual, por ejemplo, se levanta tarde, de pronto se levanta tarde, llega con algunos minutos después a sus citas personales, ve a la otra persona llegar a tiempo, de pronto esa característica se convierte en algo fantástico, en algo impresionante de la otra persona, y claro, genera admiración y genera respeto, cuando la otra persona, bueno, tal vez tiene esa cualidad y ni siquiera se ha fijado directamente, ¿no? Pero uno va construyendo, digamos, una especie de castillo de naipes con todos estos pequeños detalles que en realidad son simplemente creaciones y percepciones generadas por un deseo fundamental. En el caso de la mujer se habla de la castración, de la fantasía, del abandono y el retorno del padre. En caso de la castración sería un poco más la condición de rol que tiene la mujer en esta sociedad. Es decir, que de pronto la cultura determina unos aspectos hacia la mujer donde el ejercicio de ciertos poderes, y de ahí vendría la idea de la castración, ¿no? De que el poder es una atribución fálica El falo no remite directamente al órgano físico, sino a esta condición de ejercicio de un poder, y de que, bueno, la mujer tiene coartados hasta el día de hoy gran parte del acceso a estos poderes. Y por otro lado está el abandono y el retorno del padre, que es una especie de fantasía que vive la mujer cuando está pasando por el complejo de Edipo, que consiste en que siente que su padre la aleja de sí misma en esta pelea que tiene, ¿no?, con su madre respecto a cuál de las dos seduce al padre y tal, que es una cuestión bastante infantil. O sea, siempre recalco esto, que no se debe llevar a la idea de una sexualidad más adulta, porque el niño no concibe esto. O sea, de hecho el niño a lo mejor tiene orgasmos, pero no es la búsqueda que tiene el niño dentro de la sexualidad. Y digamos, en el adulto es prácticamente lo que regula el éxito o no de la sexualidad. Entonces es bastante diferente concebirlo desde ahí. Y claro, la niña siente que el padre lo abandona. Entonces después se dan estos procesos tan tópicos del psicoanálisis, ¿no? De que si alguien se parece al padre de la chica, a ella se va a sentir atraída. No es tan así, es decir, tiene que parecerse en unas cuestiones simbólicas, que se repitan ciertos aspectos no tan concretos de la conducta, sino más bien que signifiquen algo para la chica. Como por ejemplo, cuestiones, este ejemplo de la puntualidad, que voy a estar remitiéndome a esto durante el programa porque llegué tarde. Y que por ejemplo la niña tenga una especie, una fijación con algún evento específico de su niñez, donde sintió el abandono paterno, que fue tener, no sé, un evento en la escuelita, una presentación, y que el padre no llegue. De pronto, con su novio, unos 15 años después, el novio no llega, o llega tarde. Y hay una aproximación en este sentido a la experiencia con el padre. Claro, esto le va a causar un enojo, pero también refuerza la cercanía que tienen ambas ideas. Y bueno, es un poco la fantasía que tiene la mujer, ¿no? Que el padre regrese en algún punto. Entonces esto genera esta dinámica de constantes enojos y disculpas que después se convierten en lo que desemboca la relación idealizada. Y otra cuestión, bueno, ya es el asunto de la fantasía de la seducción, que es el síntoma principal de la histeria, que tiene otras fuentes que creo que no tendría tiempo de explicar ahorita. Pero lo que sí voy a decir es que la mujer y el hombre histérico también, porque los hay, tienen la fantasía de la seducción como principal síntoma. Entonces, cuando entra en un proceso patológico como el enamorarse, como conocer a una persona y estar en contacto con las nuevas transferencias que se generan en la relación con esta persona, es decir, que una parte de la vida anímica de la otra persona se contagie de cierta forma o sea absorbida por el individuo, cuando está en estos procesos hay un pequeño desfase, ¿no? Y la seducción suele ser la vía por la cual la energía psíquica, la libido, se canaliza para mantener en orden el sistema, ¿no? Para que la persona, bueno, finalmente no termine descontrolándose por completo y caiga en una psicosis o en algún asunto más fuerte. Entonces, también hay la idealización en el sentido de que tiene el efecto de que la mujer siente o el hombre siente que la otra persona está cayendo en su juego de seducción o le está seduciendo. Y ahí es donde se presentan todas estas cuestiones tan tópicas también de que, a ver, me voy a remitir a un meme para este ejemplo, estas cuestiones que se ven en internet que son un poco frívolas y tal, pero de vez en cuando sirven para ejemplificar. Y esto que ponen a veces de que el hecho de que uno sea amable no significa que sea coqueto o que esté interesado sentimental o sexualmente en la otra persona. Y bueno, la idealización está ahí, ¿no? Si alguien responde de esta forma es porque de cierta forma está fantaseando con esto. O sea, no es una idea que esté manifiesta, a menos que, claro, haya directamente una declaración verbalizada y explícita de este asunto. Pero hay esta fantasía, si es que no hay una declaración explícita y verbalizada del asunto. Y cuando se presenta esto, también hay una gran posibilidad de que esto culmine en una relación amorosa. Ahora, ¿qué hacer durante la idealización? Claro, la idealización generalmente, digamos en términos conductuales, aunque no se conecten de base conceptual, pero se puede hacer una flexibilidad de consideraciones aquí. La idealización conlleva a un enamoramiento. Ahora, ¿qué hay en el enamoramiento? Estas cuestiones conductuales de las que hablaba, por ejemplo, son, de la misma forma que en la idealización, una ambivalencia de que el individuo quiere pero no quiere, busca pero a la vez se retrae cuando está en contacto, y por otro lado tiene una descarga orgánica de, bueno, las hormonas relacionadas directamente con la sexualidad y una vida psíquica bastante disfuncional, digamos, patológica, es decir, unas subidas de serotonina bastante grandes, que generan por un lado una sensación de placer y por otro lado una hipersensibilidad en el individuo, unos condicionamientos en el sistema de respuestas de dopamina, donde al ver o estar en contacto con la otra persona sube la dopamina y esto genera un cierto potencial adictivo, y claro, unos niveles de oxitocina que hacen sentir a la otra persona, aunque se le conozca una semana, un mes, pero estos niveles de oxitocina y de prolactina hacen que el individuo sienta a la otra persona muy cercana y como familiar casi. Y claro, la idealización suele suceder, digamos, la explicación remite a estas cuestiones analíticas que hablaba antes, pero suele suceder algo similar. Ahora, ¿qué hacer? Y el único procedimiento que se puede hacer es el análisis. Asistir con un psicoanalista mantendría en control esta situación. Para las personas que no tienen tiempo, o, bueno, ahora estoy haciendo algo bastante incorrecto, que es justificar, porque a lo mejor hay alguien que lo está considerando, ¿no? Pero bueno, alguien que simplemente no está interesado en el análisis en este momento, la posibilidad que tiene es encontrar un punto de referencia en la realidad acerca de cómo está experimentando esto con otra persona. Entonces, hacer una comparativa, un constante cuestionamiento acerca de si lo que uno piensa de la otra persona es en realidad así, conocerse un poco, hacer una comparativa un poco más crítica con experiencias sentimentales anteriores y dedicarse un poco más a las cosas que tiene que hacer, es decir, no descuidar su trabajo, sus estudios, sus cuestiones propias de entretenimiento, de crecimiento personal, no dejar de leer, por ejemplo, de escuchar música, de hacer cuestiones que le lleven al placer propio y claro, referenciar de manera artística estas cuestiones también aporta mucho. O sea, enamorarse desde la inexperiencia o desde la inocencia se siente bien, pero también se siente bien, por ejemplo, enamorarse desde la experiencia acompañada de un texto de Shakespeare, o de una película, o de un disco de música, de una canción, etcétera. Y claro, esto genera una cierta fortaleza en nuestra percepción general de toda la situación, y así no nos salimos de control. Y claro, la idea esta de que de pronto, después de un tiempo, la otra persona haya cambiado, nos puede causar menos sufrimiento, puesto que vamos a observar que, bueno, en realidad no cambió. Lo que cambió fue que empezamos a verla más en su cotidianidad, fueron desapareciendo, o por un lado, la idealización, todos estos procesos psíquicos, o por otro lado, fueron desapareciendo estas respuestas orgánicas que tenía el cuerpo ante esta persona. Así que esta es la conclusión del tema de hoy. Espero que les haya gustado. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción del último álbum de Charly García, Canción de Primavera. Volvemos en unos pocos minutos

Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Charly García, Primavera, incluido en Random, un álbum de este año bastante genial, como todos los de uno de los mejores músicos de Latinoamérica. Estamos en Dial de los Sentidos. Vamos a presentar la agenda para estos días. Primero está Hablemos sobre Orgasmos con Susana Bermeo. Es un evento que se va a presentar en UWI, Cafeterías y Tienda Orgánica, en Pasaje Carlos Andrade Marín y Francisco de Orellana. Esto será el día de mañana, de 6 a 7 de la noche. También tenemos el Cineforo de Cuerpos Guarros, o Cuerpas Guarras, como se lo quiera pronunciar, en Flaxo Cine, en la San Salvador, y que bueno, un conversatorio bastante académico. Se va a proyectar la película Yes We Fuck, una muestra de historias reales respecto a personas con discapacidades que ejercen la sexualidad y logran tener algunos beneficios terapéuticos en el ejercicio de la sexualidad, y por supuesto que para nosotros tiene efectos en cuanto a cómo percibimos la recepción de la sexualidad en el cuerpo. Saber que hay todo tipo de diversidades respecto a la forma de ejercer la sexualidad. Y claro, qué mejor que viendo personas que de cierta forma tienen limitado su acceso a ciertas condiciones físicas. También está Jornadas por la Diversidad de Género y Sexualidad en el Ecuador. Esto será entre el 27 y el 30 de junio en Universidad Católica. El día 27 las temáticas girarán en torno a la revolución sexual en el Ecuador y en el mundo, su historia y sus relaciones. El día 28, teorías de la disidencia sexual y su enfoque en Latinoamérica. Y el día 29, el principio de la igualdad en la Constitución, diversidades sexuales del Ecuador. Y el día 30, manifestación, espacio público y diversidades sexogenéricas. Algunos conversatorios bastante interesantes. Y el conversatorio entre feminismo y animalismo, dos luchas que se van aproximando en estos tiempos. El sábado, este sábado, entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde, en Tandana, esto es en Huápulo. Y bueno, son dos temáticas que tienen su aproximación desde teorías que ejercen la crítica social y que encuentran, digamos, en una forma la estructura y el sistema por sí mismo como causa de estos dos fenómenos que generan problemas en nuestra sociedad. Sería el heteropatriarcado y el maltrato animal. Y bueno, otras tendencias de resistirse ante el sistema. Así que terminamos con el programa del día de hoy. Esperamos que tengan ustedes muy buenas noches, que se queden con la programación de Radio Casa de la Cultura y que vivan su sexualidad de la manera más libre posible y acorde a sus experiencias. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.